Y el alcalde Federico Gutiérrez dijo que está dispuesto a que no se reporte ningún inconveniente en la feria. Y ahí lo tengo en la línea. Alcalde. Bueno, en Colombia Moda y viene la feria. Ahorita Colombia Moda. No, está de moda. Medellín está de moda. Siempre ha estado de moda. Señor Fico, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Estamos trabajando duro por Medellín. Sí, claro. Ya no veo la hora de que llegue la feria de las flores. Mauricio, señor. Es que le quiero mostrar a la gente que no solo por ser alcalde me voy a sentar a delegar y no más. No, señor, este año voy a ayudar a barrer las calles. ¿Ah, sí? Voy a cargar silletas, voy a ir al desfile de carros viejos a ayudar a empujar los que se baren. Quietero, ¿cómo estás? Está muy bacana esa base que traes en la espalda para la silleta. ¿Cómo? ¿Eso no es una base? Ay, discúlpame, jorobao. No, hombre. Oiga, alcalde. Y tamaño fascinado. Fascinado. ¿Y usted dónde está en este momento, alcalde? ¿Dónde está? Estamos trabajando por la... No, estamos capacitando a los vendedores ambulantes de comida que tendremos en feria. Aquí les enseñamos lo importante que es vender carnes buenas, frescas y adecuadas. ¿Cómo estás? No, chusito de mil que pasó ahí. No, hombre. Uy. Rochino. Qué raquera, hermano. Qué raquera, sí. Ah, sí. Alcalde, tengo entendido que este año se cumplen 60 años de la tradicional desfile de silleteros, ¿no? ¿Habrá algo de especial? ¿Qué hay de especial en esta versión de los 60 años de la Feria de las claro Flores? Claro que sí, Mauricio. Estamos pensando en la comodidad de los silleteros. Ah, sí. Este año los pondrá, mejor dicho, vea, ustedes están invitadísimos a la feria, para que venga gracias todo el elenco de Voz Populi, para que vean a los silleteros desfilando en malumeta. Eso es algo que no se había hecho. ¿En malumeta? Sí, en malumeta van a desfilar con la silleta. Cada dos cuadras los vamos a hidratar con cerveza. No. Y algo que no se había hecho con ellos en 60 años. ¿Qué, alcalde? Hombre, les vamos a echar desodorante. Vamos a estar ahí acompañándolos. Para que después uno no le diga, regáleme una flor, ah, no te, ay, qué chucha, ay, regáleme, después háblame. No, vamos a acompañarlos a todos. Estamos trabajando por la ciudad. Muchas Mauricio gracias, alcalde. Hasta luego. Muy chao, con todo. Hasta luego. Hágale, pues. Gracias, alcalde. And shake for 20 seconds.